Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. Estás escuchando Vientos de Poder. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches una vez más acá en Viento de Poder 99.7, Che Barracas. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente. Tanto tiempo, ¿cómo andan? Todo transpirado, ya estoy paspado. Transpirado, ¿no? Mucho calorcito estos días, ¿no? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Este es un programa más, el último del año. Último del año. Así que ya nos estamos casi despidiendo, ¿no? A muy poquito de finalizar este año bastante productivo, de lo que a Lander refiere, por lo menos de vuestra parte. Así es, ¿no? Así es. Así que después vamos a estar haciendo un balance un poquitito entre nos, ahí en el piso. Así que nada. Así que están todos más que invitados a que sigan conectados, ¿eh? Se pueden conectarse, si no enganchan bien la FM de la 99.7, pueden hacerlo en chebarracas.blogspot.com. Y ahí nos escuchan. Nuestro teléfono es el 4... 4-301-9917. Y si nos quieren venir a traer la sombrilla, algo, ¿no?, fresco, algo fresco, una cera, o quieren brindar ahora, pueden venir a Callate 3370, ¿no? Para venir a tomar en la ciudad de Barracas. La ciudad de Barracas. Bien al... ¿A dónde, perdón, la dirección? Callasta 3370. Muy bien, 33. Callasta 3370, al barrio de Barracas. Exacto, bien al sur estamos. Al sur de la capital. Barrio Los Tangueros. Así es. El calorcito, ¿no, chicos? Sí. Está bastante deshidratado. El 24, ¿cómo lo pasaste? Bien. Ahí tomando un poquito de fresco. Después lo que no me enteré fue de la lluvia. Ajá. Yo ni la escuché porque está. Yo cuando me desperté eran como las 3 de la tarde, un sol que partía la tierra, digo, ¿qué pasó? Sí, ¿Dónde llovió? No, yo también, pero en un momento no vi el 6, que está con resaca el sol de la tarde ahora. ¿Dónde está la lluvia? Yo ni me enteré. La lluvia que prometieron, tormenta, no sé, pero me dijeron que se... Pero se prestó, está lindo, ¿viste? Después la furia del 24 y ya el otro día empecé a patar en la cama. Sí. Mirando las películas bizarras, ¿no? O mirando los bloopers de Crónica, dice. Oh, terrible, todo lo que pasó en el año, ¿no? Es un clásico, realmente. Eso lo miran todo el mundo. Cuando no tenés nada para ver, viste, te cagás de risa de las cosas que pasó en el año. Todos esos bloopers, algunos son boludos, viste, pero. Pero te cagás de risa. No te cagás de la risa, sí. Bueno, después pasaremos fechitas. Sí, después vemos, seguramente hay alguna que otra fecha, no muchas, porque obviamente tenemos el. Las fechas, ¿no? De despedida de año, digamos, ya finalizando el año, ¿eh? Sí. Así que justo coincide con que sea un fin de semana. Qué lástima, ¿no? ¿Te vas a algún lado vos? ¿Qué? ¿Yo? Yo me voy a mañana a despedir el año ahí en la estación de Arimaxi. Quien se quiera acercar puede hacerlo. Así es, así que tipo 18 horas estaremos por ahí. Así que están invitados todos los que se quieran arrimar a la estación de Arimaxi a hacer un brindis. Sí, por supuesto. Ex Avellaneda, ¿no? Porque muchos preguntan. Sí, donde quedaba. Ex estación Avellaneda. Exacto, ahí. Exacto. El lugar clásico donde se hace la URM. La URM, ¿no? Que por cierto, hace unos cuantos meses que no se realiza en el lugar, ¿no? Hicimos un parate como remodelación de baño, de luces. Hay compañeros que estuvieron laburando ahí. Poniendo bien el lugar, las cloacas, ¿viste? Que siempre. El problema que tuvimos siempre era el baño. Ahora. Más que nada el problema era para las chicas. Sí. El baño. Nosotros. Para nosotros ahí nomás el arbolito. Pero no, allá está un 80% piola. Uh-huh. ¿No? Así que faltan detalles, pero esos detalles, viste. Ahora está terminando el año, viste, fecha, muchos se toman vacaciones. Sí, así que para el 2017, próxima URM, ya estará todo instalado. Sí. Las instalaciones como corresponde. Pero está lindo ahora. Está linda la estación. Quedó linda, la están pintando, todo lo que es. La parrilla se limpió toda, así que está quedando linda. Quedó linda. Como para hacer el próximo evento, quedó. Esta joya. Bueno, ¿qué más podemos decir? A ver, ¿qué les parece si vamos ahora a un bloque musical? Nos acomodamos un poquito, tomamos algo fresco porque nos estamos deshidratando. Recuerden que un estudio de radio es estar muy acolchonados, así que nada. Espacio es muy pequeño. Exacto, espacio pequeño pero corazón grande. Así que bueno, vamos a un bloque musical, vamos a escuchar Battlecry, que ya está sacando el disco. Ya sale el disco, ya lo están trayendo de Jujuy para Buenos Aires. Yo lo tengo hace 2 años que lo tengo. Ya. No, sale el nuevo. Ah, el nuevo. El nuevo. Pero tapa amarilla no. No, tapa amarilla no es. Ajá. Así que ya está viniendo acá. Bueno, felicitaciones entonces, segundo disco. Sí, es el primero. Hemos hecho una entrevista. Sí, hace muy poquito. Pedro, he escuchado por... Así que bueno, está ya de la mano de Claudio Romero aquí en Buenos Aires, está llegando lo que es el material de Battlecry. Así que bueno, vamos a escuchar ahora de un tema del disco anterior, de Tierra Arrasada. Vamos a escuchar Vuelvo a mi Hogar y luego vamos a escuchar a Bandera Niebla, Panel Óptico. ¿Le parece? Vamos. lograrán vencerme. No me verán caer. No son el bien ni el mal. Soy diferente a los demás. No tengo miedo a perder, porque sé que aún no gané. Estoy aguantando la presión. Estoy dispuesto a morir. Caerán sobre mí, porque soy el destructor. Tratarán de matarme, porque soy el ángel traidor. Traidor. Yo solo quiero pelear. Las palabras que dan atrás solo escucharán mi voz. Ya nada será igual. El caos no se detendrá. Estoy dispuesto a luchar. Ya no me importa nada. Solo quiero verte morir. Caerán sobre mí, porque soy el destructor. Tratarán de matarme, porque soy el ángel traidor. Traidor. Bueno, seguimos acá, escuchamos Battlecry. Ahí, el Cristian no sé qué está haciendo, está parado ahí, está haciendo yoga. Bueno, estamos a tomar una sidrita acá, como se dice, que trajo... Algo fresco. Un refresco. Para que no nos hidratemos. Combatir un poco este calor, ¿no? Que es insoportable. No, muy mal. Decí que tenemos el aire sopla la nuca acá también. El aire acondicionado. Sí, porque me está soplando la nuca. Está bueno ese aire acondicionado, ese portátil. Bueno, a pesar de todo que estamos cerrando el año, queremos decir que fue un año en el sentido positivamente, que han pasado un montón de cosas, que hemos tenido actividad de URM, como acampes, ¿no? Sí. Como que Cristian va y viene corriendo, ¿no? Como que... Y todas estas actualidades de muchas bandas que han tocado casi todos los fines de semana, ¿no? Pero nada, ahí. Y ahí, como decía Cristian recién, sí. Mañana están invitados a mi cumpleaños de 15. Exactamente, cumpleaños de 15 del Tonga, así que pueden acercarse los que quieran, los que tengan ganas de brindar junto a nosotros, Viento Poder, y van a estar los chicos de Rambler. Van a estar muchos amigos y colegas de Zona Sur, así que si quieren acercarse pueden ir, lleven alguna sidrita, algo para compartir, algo si quieren tirar algo en la carne a los vegetarianos que tienen la parrilla, o cebolla. Si son vegetarianos y lleven verdura, tenemos la parrilla disponible, así que acérquense y vamos a estar compartiendo con todos los amigos ahí en la estación de Ariel Maxi, un lugar bastante, bastante conocido, reivindicativo por supuesto. Nosotros un lugar de lucha, uh-huh, a pesar de lo que sea, persona de los lugares que hacemos la URM. Exacto. Que muchas bandas hermanas han pasado, muchas radio hermanas que han estado con nosotros, que después se fueron, pero seguimos la amistad ahí. Exactamente, seguimos en contacto porque siguen haciendo fechas en su mayoría. Así que bueno, es un lugar de encuentro y está bueno que nos juntemos. Y está buena esta sidra bien fría. Exactamente, esta sidra marca, bueno, no importa la marca, no. Marca Cañones. Así que salud para la salud gente, para todos que están mirando en vivo por el Facebook del amigo acá José. Así que un saludo muy grande y tengan buen año, loco, para todos los que están mirando. Y que sea rock. Y que sea mucho rock, aguante el under. Mucho heavy metal, loco. Así que, bueno, recién escuchábamos un bloquecito de bandas muy conocidas de nuestras que hemos compartido bastante tiempo este año, fechas y demás. Y ahora vamos a seguir a lo largo de todo el programa, uh-huh, que le parece, con las demás bandas que estuvieron también visitando al programa, un poquito haciendo un balance de lo que fue este año. Como decíamos en un principio, productivo. Así es. Porque para el under, estuvimos ahí yendo a algunos recitales, algunos que pudimos llegar a hacer algunas fechas, y poder dar a conocer a algunas bandas. Y que algunos han sacado material que ya son de mucha trayectoria, por supuesto. Sí, sí. Y se mantienen en la movida del under, así que nada, siempre apoyando el under y nada, esa es la nuestra, ¿no? Un poco dar el apoyo, difundir, banda, que vengan acá, que las bandas no tengan que parar para tocar, que es la bandera que siempre estuvimos levantando durante todo este año y los años anteriores. Sí. Y que el metal sea libertad y autogestión. Así es. Exacto, ahí está. Muy así bien. Es. De eso se trata. Bueno. Sí. No te pongas a llorar. No. No es llores. No. Lo veo en la gripe. No, un saludo al viento móvil que está ahí. El viento móvil que está afuera. Sí, saludo a Pedro, si lo ven a Pedro por ahí. Pedro Scagni. Es Scagnani. ¿Estás ahí, Pedro? Pero búscalo. Fíjate, por atrás, fíjate, a ver si está. Pedro, ¿dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Pedro? Dale. Estoy saliendo. ¿Dónde está Wally? ¿En qué viene? Mentira eso, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Pedro? No podemos brindar sin vos, Pedro, así que lamentablemente. Te estás perdiendo esta, Pedro. Bien fresquita. Te estás perdiendo esta, fresca. Pedro. Fresca. Así que, gente, bueno, me voy para el lado de la operación técnica. Y ahí la tenemos. ¿Qué le parece? ¡Un fantasma! Estelita. Está Estelita, acá entrando Estelita. Ahí entró la mascota. ¿Qué tal, Estela? Hola, Estela. Más quilombo, ¿eh? Ahí vino la Pantera Rosa. Saluda a Estelita a la vez. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. La Pantera Rosa. Estelita, recuerden que es la chica que saca fotos siempre de todos los recitales que estamos. Así es. Tratando de difundir las bandas. Acá me vino un regalito. Trajo un regalito. Bueno, pelos, una remera en versión bolsa. Uh-huh. Así que bueno, gente, no sé, les dejo a ustedes. Me voy para el lado de la operación técnica. Dale, y vuelvo. Dale, y seguimos escuchando buena música. Heavy. Y ahora dentro de un ratito, cuando se estaba buscando las fechas ahí administrativas de las bandas para este fin de semana. Y come, ¿qué te voy a decir? Dígame. No, dígame usted. Ah. ¿Dónde se va de vacaciones? ¿A algún lado? ¿Qué va a hacer? No, ya yo estoy de vacaciones. ¿Ya estás de vacaciones? Estoy de vacaciones y me quedo en casa. Ahí. Relajémonos un poco acá. Más relajado. Vamos relajado. Vamos a relajarnos un poco. Más relajadito, en casa, tranquilo. Nosotros tenemos el soplanuca, que Cristian se está cagando de calor del otro lado del vidrio. Nosotros estamos. Porque acá, si nos vamos. Con los hidra, ¿no? Estamos como en el lista. ¿No? Esperando que se vaya un poco más la gente para poder, digamos, qué sé yo, manejar más tranquilo. Claro, manejar más tranquilo, ir a un rato ahí a la costanera a mirar. ¿Usted era de usar la pelopincho? Sí. ¿Se tiraba de clavadito? Y no tanto. O porque de cintura. ¿Viste cuando cae? ¿Viste cuando te ponen el pelopincho en los pisos de cemento, que siempre está la lomita esa de punta y te cae? Que te clavas la rodilla, el talón. Te haces pelota y de paso pinchas la pileta, ¿no? No, no es que pinchó. Yo un primo re maldito pinchó, pero pinchó que clavaba la aguja. No, lo quería matar. Lo dejaba sin. Bueno, yo tuve 2 días en mi casa arreglando la pelopincho porque la dejé ahí dobladita en un lugar. Ajá. Y mis gatitos se encargaron de pincharla, ¿viste? Como son los meninos que empiezan con las, de gato, ¿no? Con las uñas, viste, a rascar. Y le hicieron 2 millones de agujeros. Por eso, ¿sabes? Está bueno tener bulldog. Te agarren como escarabajo. Nada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es cosas que, cosa de gatos. Cosas de gatos, ¿viste? Las cosas gatunas son así. Si uno los tiene, tiene que adaptarse a ellos, como ellos adaptan a nosotros, ¿no? Porque a veces también nosotros le rompemos las bolas a ellos. Los gatos nos rompen las bolas. Cuando están, al menos yo, ¿viste? Cuando están tranquilos, siempre me les acerco y alguna maldad le hago, ¿viste? Pego un susto. Ayer, por ejemplo, agarré la criolla y estaban todos durmiendo y empecé a gritar así, no sabe cómo salieron. ¿Toca guitarra usted? Nada, hago ruido. Hago ruido. ¿Pero tocaste alguna vez un instrumento? No, no. ¿No? No, tengo la guitarra ahí criolla, pero no saco una. ¿Pero intentaste hacer un...? No, tampoco, porque la tengo ahí. ¿No te llamó la atención? No, la tengo ahí. Me gusta más la batería, Miguel. Ustedes de esos que van a su casa y que alguno dice, che, alguien se quiere tocar algo, ¿no? Y saca la guitarra y enseguida, ¿no? En un estado de verdad. Sí, por supuesto. Saco la guitarra y digo, una de la real de... Y claro. Te digo, un tango, tocame el choclo. Epa, tocame el choclo. Tocame el choclo. Queda como muy... El del campo, ¿vos decías tocame el choclo en el campo? Claro. A la gran muñeca. Bueno, garganta de arena. Garganta con arena, bueno. Eso es en la playa. Pero bueno, son cuestiones. ¿Vos, Cristian? Sí. Que sí, yo tocaba guitarra. Ponía los cantos. Sí, ¿no? Ambas cosas. He tocado guitarra y luego de un accidente que he tenido, no he podido. ¿Cómo se llamaba la banda que tenían antes? Se llamaba Psoriasis. ¿Psoriasis? Sí. Como la enfermedad. La única fue Psoriasis. Sí, es una. ¿Cómo? La única banda que tocaste fue. Tuve otra, sí. ¿Cuál? Pero no importa. Dejémoslo ahí. Los innombrables serían. Algo así. Me parece. ¿Vos qué estabas? No. En el teclado, seguro. No, yo estaba en la voz. No. O en el rascador del rallador. Esa es otra cosa. En el rallador estaba. Esa es la parte negra de. Perdón. En el acá rascador. El amigo Gastón tuvo también su lado oscuro. Mi lado oscuro del metal. El rallador también, el chiquito. La innombrable. Estuve en mi época de dar funeral. Sacando trapitos. Bueno, siempre me interesó la música desde muy chico. La 7 es una entrevista para mí, ¿no? Sí. Bueno, sí, me interesó la música desde muy pendejo porque fue así la cosa, la comento así, corta. Era muy terrible en el colegio primario, sí. Terrible. No había forma de que a mí me tengan tranquilo, digamos, no. Era un chabón que le gustaba el quilombo, ¿no? Un pibe que le gustaba pelear, peleador, qué sé yo. Ajá. Se escapaba de la escuela, ¿eh? Entonces buscaron la opción de la música para ver si... Y la pegaron, ¿eh? Era el dibujo o la música. Sí. Lo que me interesó más, canté en el coro, hice el primer voz hasta que el día me agarró el gallito, el famoso gallito de los 12, 13 años. Sí. Y nunca más quise cantar, ¿no? La verdad que eso fue lo peor, te digo, para una criatura es un bajón, te digo, porque imagínate, todo lleno una escuela, sí. Y el loco que le hace el gallito, chao. Pero bueno. Me interesó la música de muy pibe. Ahí nació un poco el amor por la música y bueno. ¿Pero estudiaste música o...? No, estudiar como estudiar, no. He aprendido notas. Sí, como... Y un poco de kamikaze. Sí, guitarra y de kamikaze me mandé, obviamente, a lo que venga, digamos, ¿no? Sí. Tuvimos una banda punk donde en realidad reflejaba mucho las letras de lo que pasaba en la sociedad en ese momento, hablamos del 2001, 2000, 2001, que estaba todo muy jodido. Hacíamos letras y nos invitaban mucho, en muchos lugares, porque justamente las letras hablaban mucho del quilombo que estaba pasando, ¿no? Era un poco eso, y la suerte que tuvimos fue de compartir escenarios con bandas que hoy tienen renombres, viste, que ya no son bandas under. Pero eso es lo más lindo. La otra vez hablando con Mariano me decía, me parece que ustedes compartimos algo de escenario. Así que bueno, haciendo memoria de un acto que hubo en Plaza de Mayo y bueno. El día que se armó el quilombo, digamos, ¿no? Que se dice ese día, sí, hubo, sí, sí, quilombo en Plaza de Mayo. Bueno, ese día tocamos ahí. Dos minutos, por ejemplo, una de las bandas que compartieron. Sí, que compartimos escenarios, sí, sí, me peleaba con el Mosca, pero. Un saludo, Mosca. Todo bien, igual esto pasó hace mucho tiempo, así que. Ya prescribió. Ya, éramos chicos. Mató la mosca. Pero bueno, siempre arraigado a la música, radio desde los 90. Desde los 90 haciendo radio y hoy en día radio aquí en Che Barracas, obviamente. Desde que nació la radio, haciendo radio con el amigo Gastón. Con el amigo Gastón acá, ¿no? Así que, nada. Vamos para el cuarto año. Eso resumidamente en lo musical y me mantengo en la difusión para las bandas, loco, siempre. Siempre. Y aguante las bandas, Sandra. Pasamos a Gastón. Yo vivía en las comunidades de los Pitufos. Odiaba papel. No, yo era un. Uno más acá del barrio, como Cristian, que caminaba los caminos de tierra acá de la 21. Los pasillos de la villa, como se dice. Y también lo mío era mucho más, gustaba el heavy ya desde los 11 años. Tenía, viste, lo conocía a Ratín, a Rata. Le mando saludos a Rata. Saludos a Rata. Un histórico heavy metal acá de Zabaleta. Sí. Que loco, tenía un equipo de fútbol, me acuerdo antes, cuando yo era 9 años, ellos tenían un equipo de fútbol que se llamaba ICDC. Juan, mi tío, todos mis tíos Juan, también era otra vez, era la época que escuchaban Queen, Purple, todo, bueno, mis tíos todos escuchaban esa camada de música de rock y se armaban equipos de fútbol que jugaban acá en la Cacotera. Claro, sí. Acá nomás, viste la canchita de fútbol, se armaban equipos de fútbol y ellos tenían una camiseta blanca escrita con carbón. Era la época, vas a ver. Sí, bien pobretón. Nah, pero era bien barrio. Era humilde. Claro, viste. Y las cosas que ahí andábamos acá para allá y hacía amistad con uno, con otro, siempre. Y ahí hicimos un grupete en Zabaleta, que éramos todos rock, con Fran, Omar, Darío. Ajá. Íbamos a recitales, fuimos a ver Hermética, padre recital de Hermética, hemos ido a Cemento, un montón de. Y después de ahí, ¿cómo fue que llegaste a Los Parches? Y a Los Parches llegué a Los Ponchazos. No, a Los Parches llegué así, en sentido que un día un amigo mío ahí de Zabaleta, que era de las 70, tenía una bata. Sí. ¿Viste? Y me dice. Y a mí ya me empezaba a gustar, viste, yo me colgaba a mirar al batero de Deep Purple mucho. Ajá. ¿Viste? Que, sí. Terrible batero. Yo. Y empecé ahí y me empezó a gustar lo que era percusión, lo que es esto. He tocado en murga. Sí. Ahí he tocado el rolante, el zurdo. Claro. ¿Viste? Cuando uno hace. Sí. Ya acabo, venís ya. El sonido del ruido, el ritmo. Sí. Y cuando me vieron así, me decían los pibes del barrio: che, Tonga, vení, vamos a hacer una murga, vení, hacete un poco de quilombo ahí. Bueno, vamos, ¿viste? Y he tocado la murga acá del barrio. Y ahí, trayecto de pasillo, como decís, los pasillos de la villa, lo conocí a Cristian. Lo he visto a Cristian en estado de. Estado Sidra, lo he visto. Pero vieja época. La etapa rosa de Cristian. No, él andaba mucho, ¿te acordás? Andaba en el. Militaba mucho ya acá. Acá en el movimiento. Inclusive el ya. No, en el barrio. En el barrio. Me acuerdo una vez, Fran se me dice que está la radio Zapucay, ¿era? Sí, FM Zapucay. FM Zapucay, que él estaba ahí. Los mejores oyentes, yo lo digo siempre, ¿no? Lo tuve. Sí, me comentaste. Eran la gente de la cárcel de Casero, ¿no? Los presos, ¿no? Los presos mandaban cartitas. Y era algo muy, muy loco, y yo siempre lo comento. Cada charla que tengo y hablamos de radio, digo, uno no se imagina hasta dónde llega haciendo radio, ¿no? Y nunca me imaginé que me iban a mandar cartas o cosas. Qué bueno eso, ¿no? Porque viste. Y ¿no? se crea una afinidad con la gente que está adentro y que no tienen, digamos, una manera de expresarse con alguien más que no sea el que está ahí adentro preso. Claro, ¿no? Claro. Y el afuera era la radio. Y la radio. Era la manera más rápida de llegarles a ellos. Exactamente, ¿no? Y les llegaba cosas a la familia, digo, de mensajes, claro. Digo, de cosas, de saludo y todo. Y no se censuraba nada de lo que yo hacía en radio, hasta que, bueno, una dificultad que tuvimos con quien manejaba esa radio, y me tuve que ir, pero siempre desde ese lado, ¿no? Así que. Has ganado amigo también en la cárcel. Sí, no sé si amigos, pero no sí, sé bueno, si pero, se acordarán. Sí, son oyentes, viste. Son oyentes. Si te escuchan a vos, yo soy uno que está adentro, entre las paredes y las uh-huh. rejas, que te escuchen a vos, sí, sí. es un momento de decir, por lo menos el chabón no está solo. Claro, por supuesto. Anda a saber si en este momento nos estarán escuchando también. Sí, viste, no se escucha, viste, pero como la situación que ¿no? ahora está todo lo tecnológico, de las trabas, que te mandan mensajes, estamos uh-huh. Antes era por lo menos, eran te cartitos. Llamaban por teléfono, un papelito, también estaba la traba que los médicos no dejaban que lleguen los mensajes. Ajá. Eso, viste, y quiénes mandaban, viste. Sí, por ahí sí. los mismos presos que los chavales, que se estaban cagando de hambre, un montón de cosas, viste, que los presos con el maltrato de, viste, que de estar adentro, te sí, maltratan sí. también. Te verduguean, te psicología, salir hecho mierda, para que después que los mismos médicos te digan, cuando ya te dan la libertad, que no juega más, pues te vamos a hacer más mierda. Sí, sí, claro. Pero si vos caes por una circunstancia de robaste por para darle de comer a tu hijo, me parece que... No, en los 90 se sufría mucho eso, ¿no? Porque quedaban secuelas de lo que era la dictadura, no. todavía quedaban los gorilones que... Los sobrinos, los nietos... Quedaba parte de lo que era la cúpula de los milicos y... El amigo del amigo. Y estaba siempre ese abuso de poder. Y en la calle era muy notorio, yo hacía secundario nocturno y fui bastardeado muchas veces por los milicos, muchas veces me han llevado por no bancarme que me forreen y eso mismo era lo que hablaba en la radio y esas cosas era la que denunciaba y esas cosas hacía un poco que los que estén adentro se sintieran que estábamos tocados. A la par de ellos, claro, exactamente, ¿no? Era un poco eso. Y a la vez tenía la contra, que eran quienes manejaban esa radio, digamos, estaban como un poco apoyados por el gobierno actual de ese momento, y un poco que era era una pelea constante también con ellos. Así que sí. bueno, obviamente me tuve que abrir de ese espacio porque no iba para nada. Tuve tres programas de radio ahí. Y es lo mismo como las bandas ahora, ¿viste? Uh-huh. Las bandas under, que nos conocemos del barrio, del oeste, sí. del sur, del norte, de donde sea, se siente contenido con las radios ahora. Sí, ¿viste? Inclusive vos mismo cuando le sacas fotos, sí. le siento contenido, apoyado, claro. le pone más garra, le pone más ganas. Está bueno eso, viste, que por ejemplo que. Exacto. Ellos ven que uno valora lo que sí, hace ahí, ellos, ¿no? Que está bueno que entre amigos se estén invitando, ¿viste? Ahora con esto la tecnología de los WhatsApp, viste que, che, te invito, vamos, claro. yo te pago la entrada. Sí, sí, sí. Ahora hay como una comunicación más abierta. Sí, ¿no? Sí. Como una comunidad más. Estamos más, digamos, más en contacto con todas las bandas. Uh-huh. O sea, que te tienen más presente, como nosotros también. Sí. Claro, estamos más nosotros a ellos, viste, pasamos un temita, viste. Humildemente de este programa, de cualquier radio hermana. Che, saludamos. Más que nada, después vamos a seguir igual mandando muchos saludos, porque hay muchos. Y si nos olvidamos, sepan disculpar. Pero saludar a todas las bandas que estuvieron presentes aquí en la radio durante todo el año. Así es. Durante todo el año. Son muchas las bandas que estuvieron. Así que lo que nosotros agradecemos mucho que a ellos le hayan venido muy bien. Que digo, muy bien en el sentido que hayan logrado objetivos este año. Y estamos muy contentos por ello porque, como decíamos en un principio, muchos han sacado discos, sí. muchos han podido tocar en lugares inesperados, recién habían arrancado. Y nada, y sepan que el año que viene se va a ir por más, obviamente, y acá vamos a estar nosotros para tratar de darle una mano a todo eso, ¿no? Nada, un abrazo muy grande, repito, a todas las bandas, toda una y cada una de las bandas que estuvieron presentes aquí en Viento del Poder. Que nos aguantaron. También mandamos saludos a los compañeros de la NU, que hemos hecho, sí, por hecho, sí. la Campe Metalero. Ah, también hay la Campe muy buena, la Campe ahí. Mandamos saludos al apoyo de todos los compas allá. A Santillán, ¿cómo se llama? El MTD de Roca Negra. Claro, sí. Roca Negra. Roca Negra. Roca Negra. Que también están dentro de lo que es el frente de Darío Santillán. ¿No? Y le mandamos saludos a todas las radios. Todas las radios que nos acompañaron a nosotros todo este año. A Carca. A Carca, a Cacho, a Celeste, a todos. A Tama, a Patrick. A Tamar, al Patrick, viste, y a un montón de gente más. Y todas las radios que nos están escuchando, que se sumen a este proyecto. A Dieguito Abreu, lástima que. A Diego, nos estábamos olvidando de Diego. Abreu, que hace poco hicimos una fecha Parque Les Ama ahí, con Barricada TV. Sí. A Brasil, a todo el mundo. Y ahí el Dieguito va a venir mañana también a la estación, va a venir a tomar algo ahí, va a venir a ayudar a aportarnos. Dieguito, que con toda la trayectoria que tiene, que la veces que hemos maquinación, hablado, no, vieja que, máquina. Yo con él, por ejemplo, nos juntamos, en vez de hablar de banda, nos ponemos a hablar de fútbol. Ah, sí, pero sí, no sí, de sí, fútbol, de los viejos, los equipos viejos. Viste que siempre tenemos una charla. En el recuerdo, deporte en el recuerdo. No, claro, podemos hablar de los jugadores delante, viste. Nos pinta la banda, viste. Viste, sí, pero y después hablamos de las bandas, viste. Pero loco tiene todo una trayectoria, así que yo le cuento la militancia que tengo, él me cuenta la de él. Sí. Está piola, viste, y todos esos proyectos locos que, viste, uno tiene para hacer, viste, enfrentar contra este sistema de mierda que está ahora, viste. Che, un saludo muy grande a los chicos del grupo de WhatsApp Remeras Rambler. Remeras Rambler. Claro, así se llama. La familia grupo, Rambler. Pero es la familia Ramblera, así que. A Bocha, a Bocha, a Juancito, a Ángela, a Jorge, al Bubu, bueno, nos vamos a olvidar de algunos, pero a todos ellos del grupo que si están escuchando, un abrazo muy grande para ellos. Bueno, nos encontraremos mañana, mañana brindaremos. Recuerden, mañana a 18 horas. Sí, a partir de las 18 caigan a la estación y bueno, ahí brindaremos, estaremos hablando un poco, hablaremos de todo, así que. Bueno, ahí Bocha me pide que le pasemos la aplicación de celular, Esto es radio en vivo, al Bocha. Pásenlo. Ahí ahora se lo vamos a pasar al Bocha. Ahí te pasamos, Bocha. Acá que vamos ahora a un corte musical y vamos con... lo buscamos y. Vamos con tres temitas ahí. Será enviadito. Para distanciarlo un poco. Así es, mientras seguimos refrescándonos acá en Ritos de Poder 99.7. Me está saliendo la selva por la frente, boludo. 99.7 FM, Che Barracas. Voluntario. Ya que está, acá, mirá. Sí. Bajá en primer plano. Acá está. Se me rompió y qué hay. ¿Cómo estás, eh?

aquí están de nuevo. El más usado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos. Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Perro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su Troncos Wagen. En tercer lugar el Super Chatarra Especial. Y en cuarto, la antiguaya blindada guiará por Mafio y sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Lokovic, en su auto convertible. Vamos. Y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la chica in del automovilismo. ¿La siguen? Los hermanos Macana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el estuca racuda del barón Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Ah! Y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y ¡arrancan! ¿Pero qué los detiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna, que olvida quitar la reversa. ¡Y ahora sí! ¡Arrancan! ¡Los loquísimos autos locos! Bien, bien, bien. Seguimos acá. ¿Qué acabamos de escuchar? A ver, señor operador. ¿Qué dijo? Rambler. Vamos a escuchar Rambler ahí. Espero que no hayan enganchado, que estaban pidiéndonos ahí en la página de Viento Boy. Ahí para la familia Rambler, ¿no? Después pasamos Rey Lucifer. Ahí. Pasa que nuestro, el otro lado del vidrio está sin micrófono porque va y viene. Por eso, estamos está así. Estamos como el de super. De este lado y del otro lado no, de la pecera. ¿Viste la escena Super Agente 86? Sí. El cono del silencio. ¡Que suba ese cono del silencio! ¿Qué dijo? Ahí ya. ¿Lo escuchás, Cristian? Sí, como no lo escuchás. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Sí. Sí, señor. Sí, señor, sí. Mañana tenemos. Tenemos fecha, sí. Una fechita. Bien. Mañana voy al baño. Bien, bueno. Tenemos una fechita que es gratis, gratarola. Bien, como debe ser. Así es. Despidiendo el año. Despidiendo el año va a estar la gente de Pie de Piedra, que también nos estuvo acompañando en el programa. Ah, Pie de Piedra, que estuvieron, sí. Este año fue. No, Pie de Piedra estuvo hace. Sí, el año pasado fue. El año pasado. Sí, van a estar tocando en Viejos Espíritu Bar. Esto queda en la calle Juan Domingo Perón, sí. 2481, o sea, ex Camino Negro, en Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. En la ciudad de Lomas de Zamora, ahí cerquita de los tribunales. Sí, te iba a decir. Bueno, como dije, Pie de Piedra, sí. Good Link y Ironía Directa. Ajá. Son tres bandas bien. De rock bien, pesado. Bien pesadito. A partir de las 22 horas, entrada libre y gratuita. Así perfecto. Que toda la gente que se quiera acercar a ver esta banda Pie de Piedra, que la verdad que están sonando de puta madre ahora, cada vez mejor. Así que bueno, están todos invitados, aquellos que se quieran acercar ahí a Camino Negro 2481, en la ciudad de Lomas de Zamora, ahí cerca de los tribunales, Viejos Espíritu Bar. Bien. Che, acá Estelita se arrimó y dice, ¿puedo mandar saludos? ¿Cómo no? Puede mandar saludos. ¿A quién? Mandaba un saludo a los chicos de Bachi, Graciela y Fede, que le desean mucha felicidad y año nuevo. Bueno, bueno. Muchas gracias. Y un beso a Nuria. Ay, a Nuria. Bueno, saludos. Y otro beso a María Elena, que está escuchando. Grande, gorda, al fin enganchaste. Epa, ahí fue un mensaje, sí, aparte del saludo, ¿no? Sí. Enganchaste, ¿qué habrá enganchado? ¿Qué habrá enganchado? No, eso, ¿no? Ni cuente. Nos dejó con la intriga. Claro, que llame al 4301. Enganchó la radio, dice. 9917. Y que nos cuente. Sí, ¿cómo no? ¿Qué te parece el programa de locos este? Sí, al 4301-9917, el teléfono de línea. Si no, ¿a qué teléfono de celular que alguno quiera? Por WhatsApp, alguno por algo. WhatsApp, novia, al 15. Ahí va, ahí José. 15, 60. 60, sí. 25. 25 lo estoy anotando. 12. 77. 77. Ahí si quiere mandar un WhatsApp. Ahí mandó el WhatsApp a mi tía de Tucumán, de 99 años. Sí. ¿Cómo se llama el muchacho ese? Ajá. Ahí va. Alberto. Alberto. Se cambió el nombre, no sé por qué. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Amigos y parientes. Sí. Recuerdo en este programa nuevamente que nos están escuchando de muchas partes, ya sea Parque Patricios, de Lanús, Avellaneda, de La Boca, obviamente todo Barracas, Lugano. Estamos llegando a muchos lugares porque obviamente la antena la hemos reforzado con un transmisor nuevo. Así que tenemos transmisor nuevo, llegada más lejos. Así que nada, estamos muy contentos también por eso. No solo salimos vía web, sino también, obviamente, de manera local también, ¿no? De manera local. No es tanto, pero tenemos un gran alcance. Sí, por supuesto. Bueno, saludar a todo el interior, al interior, a Córdoba, Córdoba capital. A los Omni de Córdoba. A los Omni de Córdoba. a los chicos de Alma Siniestra de Córdoba. Saludos muy grandes. También a Neuquén, Bariloche, de Bariloche, sé que nos escuchan. Laura Bulan, que siempre está conectada y siempre mandamos saludos porque es una fiel oyente. Al pie del cañón está ahí, así que un abrazo grande y gracias por compartir este año junto a nosotros. La otra vez, muy lindas palabras que dedicaste al programa y nada, nos sentimos muy, muy contentos por lo recibido y que sea mutuo, obviamente. Agradecemos mucho. Sí. También, perdón, a La Rioja, los chicos de Herejía, que quienes hacemos la apertura. Sí, es el tema de apertura, ¿no? La Rioja, sí, había. Así que agradecemos mucho a los chicos de Herejía. Espero que vengan. Sacaron disco los chicos, así que están contentos, así que bueno. Un abrazo, para todos ellos. Un abrazo a todas las bandas que se están rompiendo el lomo. Sí, por supuesto. Aguante. Un aguante muy grande. Al amigo Daniel Arrúa también, que es un amigazo. Salud por salud, Daniel. Acá brindamos por. A Cacho Celeste. Ahí está. Se escuchó. Salud. Esto es como, viste, cuando ya jugó el juego de la Copa, aparece el espíritu, aparece Daniel Arrúa. Me llamaba. Al amigo Cacho Celeste. Sí. A Diego Abreu, che, Ander resiste todos los lunes. Lástima que de Boca. Saluda a la Colo. Y también un abrazo ahí al Mini Leiva. Al Mini Leiva. Ah, el amigo Hiroshi, que hace poquito cumplió años. El hijo adoptado. El hijo no reconocido. Después de. Está el primo, el chango del Doque. Esteban. Esteban de Oxida. Pero es igual, te digo que yo estaba creído, sí. ¿Eh? Sí, ya mi hermana dijo, che, le ponen barba y es igual. Decía, ¿no? Mi hermana de Mar del Plata, saludos Perlita si estás escuchando. Y a mi sobrino Así que la Matías. La perlita encontrada. Matías en Lenzin. Sí. Y un saludo a la perrita de Cristian que está buscando novio. No, perro. Sí. Novia. ¿Quiere novia? Sí. ¿Ya tenés? No, no tiene, pero hace 7 años está buscando novia. Pase complicado. ¿Vio cuando saca a pasear el perro y los dueños de las perras huyen? O sea, lo levantan al perrito como diciendo, pará. Es un perro. Muy grande. Pero nada, cuidan mucho a los perros, no quieren que se embaracen. Ahí el Bocha vi que te manda los fotos, sí. Bastante bichero. El Bocha sí, también. Muy bichero. Bocha, ahí. Querido. Ya le dije que tengo un perro mexicano ahí, que quiere adoptarlo ahí. El Milo que está ahí en la estación. Bocha, avisás si enganchaste. Te mandé todos los datos para enganchar, ¿eh? Así ahí que... te mandó el número de Quill, todo te mandó. Sí. Che, bueno, y a Dayana, ¿a quién más? A Alejandra. Tenemos, la verdad, mucha gente para saludar. A Rodrigo. A Ariel. Rodrigo de Caballito. A Benito. Camela. Y bueno, después en los próximos bloques vamos a ir mandando muchos saludos. Hoy el programa un poquito se trata de eso, de agradecer. Así que... sería algún programa de agradecimiento. Exactamente. ¿No? Exactamente. Este el programa de hoy es un poco eso, agradecer a todos por todo lo que pasó en el año. Y del otro lado creo que también un poco contagiar eso, ¿no? Agradecer siempre al otro que te hizo algo bien y fue mutuo, ¿no? Está bueno agradecer, porque esas cosas no se tienen que perder. Así que, bueno, no me llores. Que no se pierda la magia. Me estás llorando. No me cambie el anteojo, ¿Cambié el anteojo? Cambié el anteojo para ver, porque... Después bueno, la de John Lennon. No veo de cerca, no me veo voy, de lejos. Me voy para el otro lado a ponerle algunos temitas. A musicalizar. Mandemos una de tres. Bueno, ahí vamos. Ahí ponemos un bloquecito de tres temas. Disfruten, gente. Así es. Muy bien, seguimos acá tomando un poco de fresco. Tomando una fresquita. Y como decíamos, gracias a los oyentes que nos están escuchando. Y vamos con la música. ¡Vamos con la música! De tu anacrónico ser corre la lúgubre visión de tu realidad. Te sientes en un cuerpo desgastado. Tu mente está borrada y tus pupilas no dilatan. Es la señora muerte que te acecha. Soy tu alivio descarnado. Soy tu diablo salvador, tu demonio soy. Atrapado en mí.

Bien, bien, bien, bien. Vamos a escuchar Cristal Negro. Ahí. Y ahora seguimos acá tomando. Y anteriormente al amigo Blindaje, a la banda amiga de Blindaje que, por favor, que nos está ahí, está, están trabajando en el tema de apertura del próximo año, así que un abrazo ahí a Edgardo y a todos los amigos ahí de Blindaje. Muy buena banda, muy buena banda. Sí, el saludo ahí a Edgardo y los amigos de Blindaje. Así es. Y agradecer también a ellos, más que nada a Edgardo, porque se acordó el 24, mandó un mensajito, así que un saludo muy grande para él también. Mensajito de audio que nos mandó, sí, bastante bueno. Sí. Gracias por tenerlo presente. Está con los borrachos, viste. Con el... Salud por eso. bueno, gente, nada, ahí estamos. Voy hablando. Seguimos con el momento de agradecimiento. Bueno, bueno, dígame, ¿a quién quiero agradecer? Le agradezco a Matías que está escuchando. Matías, hermano. Lo conozco ese muchacho. Sí, lástima que evoca. Lástima. Disculpen que los interrumpa. Sí, dígame. Sí, sí. Acá está, acá acaban de publicar una foto del Club Renault 18. Ajá, que salió en el diario y en el cual está justamente está el viento móvil en la foto. No me digas. ¿Está su coche ahí? Así es. ¿Y qué hace su auto ahí? En el Club de Renault 18, que esto fue del año, no, hace dos años. Fue la última vez que fui, que mira vos, no sabía que había salido en el salió la mascota en la revista esta, la revista de clubes, de clubes de los autos, ¿no? Y justamente está el mío ahí, mira. Pero vos, no, ahora estoy, ahora después me mandé un mensaje ahí al presidente, al amigo Taboada, que es el presidente del Club Renault 18. Bueno, perdón la interrupción. No, por favor, que comentás esa cosa. ¿Cómo? El histórico viento móvil. Así es, el histórico viento móvil que nos lleva de aquí para allá, para todos lados. ¿Por eso? Que se porta. También hay que poner, ya está viejito, ¿viste? Hay que ponerle su monedita, ¿viste? Porque el PAMI ya no le cubre, ¿viste? Y está carito mantenerlo, pobrecito. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Sí, no tenemos alguna fecha ahí, aparte de todo esto, ¿no? No hay fecha, nada. Bueno, alguno que tenga, que esté escuchando, mande alguna fecha. Sí, llame al 4301-9917, repito el número de teléfono, 4301-9917. Hasta las 21 estamos aquí en Callasta 33. Estamos muy relajados. Sí, la verdad que sí. 3370. Sí, 3370, digo. Quiere traer el hijo de alguno que no se hizo cargo, pero bueno, mío no es, José tampoco ha escrito tampoco, pero no pega el grito acá. Y acá tenemos a ver una fecha que dice despidiendo el año, el 30 de diciembre, Rambler. Ajá, Rambler. Bien. Despedimos el año, dice. Mañana. Mañana. Sí. Ah, claro, sí, no, sí, está bien, en la estación de Río Maxi puso como un evento. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bien, grande ahí. Ese seguro que es Damián López. O sea, repetimos nuevamente para el que se enganchó recién. Mañana puede pasar a partir de las 18 horas. Estamos ahí con Tonga y bueno, van a ir llegando amigos para hacer un brindis, despedir el año, un poco a escuchar música, qué sé yo, ahí a vamos compartir a hacer un par poco de juegos, póngale la cola a Macri. a tirar una carne ahí a la parrilla y brindar. Compartir un buen momento entre todos. Así okay, es, así que bueno, no se olviden, mañana a 19 horas dice acá que van a estar los amigos de Rambla y el Bocha y toda su gente. Que traigan una criolla, así hacen un acústico ahí. Claro, yo la mía no la llevo porque está media. Bueno, media, se arregla. Anda con 5 cuerdas. Pero bueno, a pesar de todo que la gente está llegando calurenta, con el calor de mierda que está haciendo ahora. Sí. Podríamos, ¿no, Cristian? Sí. Poner un par de temitas más. Que bueno, están llegando recién de laburar, porque. Por supuesto, ¿no? Se lo merecen. La gente que está laburando, boludo, con este calor, con 39 grados. Bueno, mandar un saludo. ¿Parece un poco de trash? Sí. Mientras tanto, mandamos un saludo a Ariel. Trash calurento. Ariel Salado, por su aniversario de matrimonio, número tanto y pico. 150. Sí. Un saludito ahí a él. Vamos con el temita. Hermanos, hoy le demostramos al mundo que somos invencibles. Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino. ¡Apaguen esas máquinas! ¡Sí, ya no te dije que no apagaran! ¡Viva la muerte! ¡Viva!

Hola, hola. Seguimos al aire, Viento de Poder, 99.7 de tu FM. 4301-9917, nuestro teléfono. Si querés llamar, estamos en vivo. Con el amigo Cristian en los controles. En la operación técnica y también en la locución, ¿no? Porque va y viene. Y el amigo Tonga que estaba ahí mandando una frenadita. No, en el ciber. Una frenadita y vengo, dijo. Bueno, gente, agradecemos. Como dijimos, este programa es un programa especial, ¿no? Especial de despedida de año, despedida y agradecimiento a todos los que nos escuchan y a todos los que hacen posible que esto salga al aire. Si esto sale al aire es por los oyentes y por todas las bandas que vienen y se manifiestan a lo que hacen, al arte de hacer el heavy metal, rock, ¿eh? Así que nada, más que agradecido y lo vamos a repetir toda la vida esto. Así le que mandamos saludos a Mauricio Macri, a Larreta, al comisario de acá de Flores. Uh-huh. A Moyano, toda gente destacable, ¿no? Mandamos saludos también, me acuerdo tanta gente, ¿no? A la Burrich. Vio el chasquibón que le tiraron a la camioneta de Dice, no. La que pasa es que son caminos de ripio. Claro, se lo olvidó ponerse el blindado, pero bueno, eso. Son cosas que pasan. Sí, sí. Bueno, no. Un saludo a esta manga, hijo de puta. Sí. Que no con la boca. Lo que veo es que en cada discurso son contados con la mano y los dedos, la gente. Sí, contados con cómo no. Han pasado muchas cosas en estos días, uh-huh. Dos semanas, ¿no? Sí, dos semanas. Muchas cosas. Una de las cosas que comenta José. Uh-huh. Después el tema de los gatillos fáciles, sí, ¿no? Que están pasando de vuelta, sí, en todos lados. Uh-huh. En Tucumán hace poco, esta semana fue, ¿no? En Tucumán, que es un culatazo, un milico le dio a un pibe porque estaba en el piso, le dio un culatazo en la cabeza, lo mató. Y todas estas cosas, ¿viste? Que pasan, ¿viste? De esa no la tengo. Pero los tipos son rápidos para detectar a la gente que están escrachando las comisarías. Para eso son rápidos. Sí, son rápidos para agarrar a los tipos que están mandándose cagadas, ¿no? O sea, sí, lo mismo que lo que pasó en Pergamino, ¿no? Que también que gracias a la gobernadora, que para que la gente no se hunda, mandaron goma, ¿no? Goma y el señor Mauricio flotando ahí con una lanchita ahí. Estuvo bien ahí la nuestra gobernadora. La verdad que la Vidal. Mandar goma a la gente para que no se hundiera, no se ahoguen. Cambiamos el ministro de Economía y pusimos a dos. Sale uno, entra el dos. ¿Cómo es? Es medio raro. Dos por uno. Se fue un gay de claro. Pratt, ¿no? Pratt. Se fue un gay. Pero bueno, así como seguimos. No queremos acordar de todos estos personajes, ¿no? Porque estos personajes, la verdad, nefastos, que son impactantes. Nefastos. ¿No? Son nefastos, ¿viste? Por eso digo, cambiemos. Que la misma gente, cuando vaya a las próximas elecciones democráticas, que no cambien su mentalidad, que vaya con un voto decidido y que la piense, ¿no? Porque claro, la están sufriendo, la están sufriendo los trabajadores, hace poco echaron no sé cuántos trabajadores de Bimbo, y un montón de trabajadores que siguen echando. La lista es muy larga. Lo que voy a decir, el balazo de goma que hubo allá del piedrazo a la camioneta de Macri, el Pergamino, hubo compañeros de ATE ahí reclamando que hubiera un trabajador echado. Sí. Y en eso que fueron a hacer reclamo, cagaron a balazo de goma. ¿Viste? Sí. Disculpe, ¿no? Hoy hay un acampe por los maestros que quieren echar en la avenida Santa Fe. Si el que quiera apoyar a los profesores, bachillerato, a los docentes, bachillerato. También ahí está, la gente de salud, de la salita, por favor, apoyemos en el Ministerio de Educación. ¿El Ministerio de Educación? Sí. Y está en el Ministerio de Salud también, por favor, apoyemos a las salitas que están cerrando la salita de los barrios. Ahí está, bueno, el famoso achique que están haciendo, ¿eh? En el donde también echaban a trabajadores científicos también, también todas estas cuestiones que la gente quería un cambio y ahí tienen el cambio, ¿no? Parece que les gustó los no, no el 2000, la época del 2000, así que... Claro, y todas estas cuestiones que nosotros como organización estamos defendiendo lo que tenemos, uh-huh. La idea es que no nos arranque lo que pudimos arrancar de todos los gobiernos, porque todo gobierno de turno siempre te termina cagando, viste, y vos tenés que defender lo tuyo. Exacto. Pero nada, quería darte un pequeño discurso, digo, terminando este año, y un montón de marchas que tuvimos, y un montón de trabajadores que salieron a la calle, sí. Vos siendo trabajador también, reclamar tus derechos. Sabés que la patronal ahora que tiene y ahora están en el Sánchez, campo sí. Libre, puede echar el que quiera, viste, sí, sí. A este no me gusta, lo he hecho, trae a otro y no le pongo ni el aguinaldo ni nada. Ni el sueldo nuestro quedó, pero claro. Somos indigentes ya con lo que cobramos. Por eso siempre digo, nosotros somos la resistencia a toda esta mierda, ¿no? Que está ahora. Que me parece que los que nos juntamos mañana en la estación, un lugar reivindicativo, somos uh-huh. Los que de día a día estamos peleando contra un montón de sistemas, ¿no? Así lo digo, es. Por eso aguante el viento móvil, ¿no? Que resiste. Y vientos de poder, y bueno, y también un saludo ahí a... Sí, a todos los colegas. A mi señora, Laurita, que nos está escuchando. Saludo muy grande, y bueno, que mucha fuerza y que se mejore. Muy bien. Un abrazo grande a mi amiga Sandra, al marido, y a un beso grande a la vikinga. Un beso te mando, vikinga, y aguantá, fuerza. Muy bien, ahí saludos. Lorena. Lorena, exactamente. Bueno, Graciano, Sandra, obviamente, son los. Adriana. Que nos disculpe que no pudimos ir el otro día por el tema del Parque Les Arts, que quedamos hasta las 12 y pico de la noche. Sí, sí. Ah, sí, el evento que hicieron ahí en. Y a mi amigo Bocha. Aguante, Bocha. Ahí está, bueno, Bocha. Bocha. Mañana estará brindando. Ya tenés una fan, Bocha, Sí, y también le mandamos un saludo al Kelo. Al Kelo, Ashi. El sonidista, ¿no? Sí, Ashi y al Kelo que tuvimos hasta muy tarde ese ya día. Ya está viejo el laburando. Kelo. Nada, explicamos. El Kelo es el bajista de Disidente Inmortal. Sí. Cual también hace sonido a muchas de los festivales que hacemos nosotros. Como los que hacen ellos también en los parques, con Centenario Metálico. Exactamente. Y agradecemos mucho a ellos la labor que tuvieron, no solo este año, sino la que vienen haciendo con una trayectoria muy grande. Que justamente, bueno, ahora se van a tomar un receso por esto de cargar los equipos y demás. Terminan saturados, por lo menos este año, ellos sin ganar lo que se dice la paga que se merecería a lo que es el laburo que hacen. ¿No? Terminan digamos un poco lesionados y demás, así que se toman un tiempito ahora vacacionando para recuperarse, seguramente para nuevamente seguir con la resistencia, que como dice él, la resistencia está en la calle, en el parque, ir haciendo los lugares donde nos van cerrando lugares, ellos abren espacios, así que y eso está muy bueno y nosotros de acompañarlo, así que un abrazo muy grande a ellos, por supuesto. Un abrazo. Sí, que explico también un poquito. Tuvimos la última vez el festival en Parque Lezama, sí. Donde estuvimos hasta muy tarde, donde el gobierno ciudadano nos ha cortado los cables de donde está el anfiteatro, donde tuvimos que movernos bastante para conseguir luz, conseguir generadores y que funcione el festival que ya teníamos pautado. Y salió. Así que un gran festival, una linda convocatoria. Mucha gente amiga, a varios medios, así que bueno, saludos a todos. Gracias a Claudio Romero por el material que nos has facilitado para el programa, así que pronto estaremos pasando por Viento Poder lo adquirido, ¿no? Así que gracias. Y gracias porque también trae material de Jujuy con los amigos de la mano de Battle Cry, así que esperamos con ansia eso para pasarlo aquí por Viento Poder. Che, vamos con tres temitas, porque ya estamos a menos cuarto, ya estamos acá. Al cierre. ¿No? Cerramos ahí. 20:46 de la noche. Y la temperatura muy elevada. Ahí quería salvar a Estela. Un cariño grande a la Colo y un beso grande a Diego. Muy bien. Cierre el último programa, habló mucho Estela. ¿Eh? ¿Todo este año? Sí. La verdad que se habló más todo el año. A veces nena habla todo el año que viene, todo el niño habla todos los días. Vamos con tres temitas. Dale. Y se venga la música.

final del programa del año. Del año, del pero 2016. El año que viene, pero el año que viene volvemos de vuelta, ya más relajado, ya más gordo vamos a venir de las vacaciones. Ya no sé si Cristian va a venir, porque si se va a acordar, no sé si lo raptan los extraterrestres. Bueno. Por ahí hay cambio de planes. Por ahí no voy a Córdoba. ¿No va a Córdoba este año? Sí, vamos a ver, vamos. ¿Este año pinta playa? Pinta, por ahí pinta playa, vamos a ver. Punta Lara. No sé, algún lado. Pero bueno, ¿estamos a minutos? Sí, ya nos estamos yendo, despidiendo de los últimos minutos del programa y del año, ¿eh? De este 2016. De este 2016, así es. Así que esperemos que el año que viene nos vaya mejor. Exactamente. Nos fue este año. Uh-huh. Por supuesto. A todos y a todas que están del otro lado. A todos los que nos siguen el aguante, que nos escuchan jueves a jueves. Quizás algunos por distintos motivos no lo pueden, pero siempre están. Recuerde que sale nuevamente este programa el día sábado. Sábado, para los que están haciendo la previa a fin de año. Exactamente. Claro, mientras estás haciendo el asadito podés escuchar y cagarte la risa, que te acompañamos ahí al lado de la parrilla. Por supuesto. Ponés ahí y nos escuchás. Uh-huh. Escuchás este programa. Sí. Pueden escucharlo por chebarracas.blogspot.com o por la aplicación también. Para celular, que lo solemos publicar y compartir en el Facebook cada uno de los nuestros. Así es. En Viento del Poder también está, así que pueden fijarse ahí en la página de Viento del Poder. Tenemos Twitter también, @viento del poder_. Así que hay varios medios para comunicarse a partir con el programa. Digamos, con el programa, ¿no? Exactamente. Bueno, che, ya está. Ya está. Fin. Ya fue. Fin. Rompemos todo. Terminó. Vamos a quemar la casa rosada. ¿No? saquemos. Pero hay que esperar cuando están todos, no cuando está vacía. No sé. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a la playa? Hasta el año que viene, gente. Yo quisiera agradecer a ustedes y a todo Viento de Poder por aguantarme estos meses, problemitas personales. Uh-huh. Así que bueno, gracias por aguantarme, por estar siempre presente ahí, que siempre me mandaba mensaje el amigo Cristian, Tonga también, a Pedro. Pedro, ¿dónde estás, Pedro? Está llegando. Está fundido. Está fundido, bueno. Estoy saliendo, dijo, pero parece que quedó embotellado. Quedó congelado como los de Pompeya, ¿viste? Quedó ahí. Bueno, gente, esto fue todo por este año 2016 y nos volvemos a reencontrar el próximo año, o sea, la semana que viene, vivo, nuevamente. A las 19 horas, aquí por Che Barracas 99.7 FM o por chebarracas.blogspot.com. Así que yo me despido, me voy al otro lado. Y me voy a la... Que chao. Tengan todos un buen fin de año. Buen año, gente. Bueno. Que comiencen bien el 2017, así que a la hora del brindis, recuerden a Vientos de Poder. Metalurias va a sonar ahora, ¿no? Vamos a escuchar un tema nuestro. Estamos en el Pancitas Metalera. Pancitas. ¿No? Pancitas Cervecera. ¿Qué, cómo será con este tema para antes de fin de año, no? Así es. Hasta el año que viene. Chao.